A partir de este momento, las columnas que nos traen herramientas para afrontar la diaria. La regla injusticia en la tierra va, regla miseria. Esta escoba que tú ves está hecha para barrer, barrer la injusticia en la guerra va. Muy bien, continuamos como todos los viernes, pasadita a las 10 de la mañana, llega al aire de La Mosquitera la columna de hijos para llevarla a cabo. Mara Díaz, a quien la saludamos, le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Mara? Hola, buenos días, compañeras y compañeros, ¿cómo están? Bien, muy bien, un gusto escucharte. Bueno. Igualmente, bueno. Feliz nuevamente de estar con ustedes. Sí, bueno, y preguntarte por dónde vamos a andar hoy. Bueno, en realidad tengo varios temas. Así que voy a tratar de ser breve con todos ellos. Empezar con contarles a todas y a todos que el fin de semana pasado, bueno, nos hemos despedido un compañero del Espacio de la Memoria que falleció, César Borgia. Bueno, es una noticia un poco triste, pero bueno, como siempre hemos recordado a todos nuestros compañeros y compañeras con el ejemplo, con la lucha, con la entrega, la dedicación. Con las cosas lindas que nos quedamos de los momentos vividos, de todo lo que se ha puesto en el caso de César, en el Espacio de la Memoria, la militancia, el compromiso, el cariño. Así que, bueno, queremos abrazar a su familia y abrazarnos entre todos y todas y recordarlo a él. Así que, bueno, va este sencillo homenaje de parte de nuestra como agrupación. Perdón si no se escucha bien porque estoy en la calle. Bueno, eso por un lado, y como la vida sigue, me encanta una canción de Sabina que dice como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Bueno, este martes tuvimos el pañuelazo en Plaza Independencia. Bueno, todas las organizaciones de derechos humanos, el colectivo feminista, la campaña que está teniendo muchísima fuerza, muchísima convocatoria. Fueron alrededor de 2.000 personas a la Plaza Independencia a acompañar a la presentación que nuevamente se hace de la ley por la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, esperemos y creemos y tenemos la confianza que este año de la ley. Fueron muchísimas jóvenes. Eso destacaban algunas de nuestras compañeras más emblemáticas, como Alejandra Siriza, que bueno, que estaban felices de la convocatoria, la concurrencia y de la fuerza, porque en definitiva lo que hablamos es de la autonomía de las mujeres en la decisión sobre nuestros cuerpos y en reglamentar una realidad que bueno, aunque un gran sector de la sociedad aún se opone, es una realidad, y estamos hablando de si vamos a sostener un aborto clandestino o si vamos a avanzar en más y mejores derechos y posibilitar a que las personas, sobre todo de bajos recursos, puedan acceder a una práctica segura. Y bueno, además los demás aspectos que contempla el proyecto, de la educación, de la inclusión. Así que, bueno, felices nuevamente de estar ahí. Sabemos que esta vez será ley. Voy a pasar a otro tema. Perdonen que esta semana han habido muchos temas y sí. Estoy así como haciendo un reconto, si quieren después los conversamos. Bueno, con respecto a la masacre del Monte, de los jovencitos y jovencitas asesinados cruelmente por la policía bonaerense, hay un comunicado, no puedo leerlo en este momento, no puedo hacer en mi teléfono, después se los voy a compartir, seguramente lo deben tener, que es el CELPI, que es el colectivo por les pibes de Mendoza, sí. Que bueno, rechaza nuevamente, como lo hemos venido haciendo distintas organizaciones, organismos de derechos humanos, la violencia de la policía, el discurso de la mano dura, que nuevamente intentan instalar Macri, Bullrich, Cornejo, que siempre insiste con las mismas recetas de mano dura, de asesinar, cruelmente y desatarle las manos a las fuerzas policiales, como bien insisten en aplicar, viendo que la violencia y la muerte genera más violencia, y que, bueno, ya más yéndonos al resto de la sociedad, que a veces tristemente apoya este tipo de políticas públicas en materia de seguridad, que creen que de esta manera se soluciona el problema de la inseguridad que los medios tanto espacio le dan. Y bueno, nosotros y nosotras seguimos insistiendo que el problema de la inseguridad como problema, como tal, se soluciona con educación, con trabajo, con inclusión, y esas son las mejores recetas para poder avanzar socialmente, para poder tener más y mejores derechos, no criminalizando, no asesinando, no permitiendo que la policía realice estos actos que en la mayoría de los casos quedan impunes, y en la connivencia del Poder Judicial para con ellos. Y por último, hoy en este momento se está desarrollando una nueva audiencia de noveno juicio por delitos de lesa humanidad, que está investigando la participación del destacamento de inteligencia 144 del ejército. Así que aprovechamos para invitar a todas y a todos una vez más a acompañar a los testigos y familiares víctimas del terrorismo de Estado, a los expresos y presos, y a todas las personas que valientemente están prestando su testimonio nuevamente allí. Y bueno, yo en este momento no me he podido acercar, pero hay un grupo de compañeros y compañeras, también el equipo de acompañamiento, que han sido fundamentales en cada juicio que se ha desarrollado, han tenido una labor militante y comprometida muy muy importante. Así que bueno, nuevamente extendemos la invitación para participar, para asistir y acompañar y difundir. Está bueno que estos espacios se llenen de compañeras y compañeros, y que la gente sepa que estamos ahí. Seguro, ¿no? A salir, ¿no? De las distintas temas por los que fuiste, que tiene que ver con esto de salir a las calles, de ocupar los espacios, ¿no? Desde el pañuelazo hasta lo que sucede en relación a los juicios y cómo se van vinculando los derechos humanos, nos van atravesando en las distintas temáticas. Y bueno, hoy también a marchar, en un ratito nada más, vamos a hablar con Ana Socino de Selpi en relación a lo que va a suceder esta tarde en la Plaza Independencia. Pero bueno, esto, ¿no? La importancia y fundamental de hacer uso de los espacios y de ponerle voz y de ponerle cuerpo, ¿no? Exactamente, esa ha sido la manera en la que hemos conquistado derechos a lo largo de la historia. Distintos movimientos, las mujeres, los organismos de derechos humanos, los juicios que han llegado pronta o a una favorable resolución de casos de gatillo fácil, ha sido por el acompañamiento, por la fuerza, y no quedarnos en silencio y no abandonar eso, nuestro espacio, la calle, los medios que tenemos para comunicarnos, para hacer saber lo que realmente está pasando. Entonces, a lo largo de toda la historia, y en particular de nuestra historia como organismo de derechos humanos y organizaciones sociales, siempre ha sido una de las herramientas más importantes que tenemos. Y sí, esa era la setiza que me alegro que Ana pueda compartirla, para que esta tarde también podamos estar ahí a las 18 horas. Así con es. El selfie. Bueno, Mara, te agradecemos mucho, como todos los viernes, le agradecemos a Hijos, te mandamos un abrazo fuerte y será hasta la próxima. Bueno, un abrazo enorme para ustedes y bueno, nos seguimos viendo. Dale.